FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. FM Dimensión 105.3, Coronel Baigorria, Córdoba. Vaz Media Broadcasting Radio, de Houston, Texas, Estados Unidos. Ever plan tomorrow west. La Porteña Radio, emisora online de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La crisis del COVID-19 tiene rostro de mujer y causará daños incalculables, ha denunciado el secretario general en la apertura de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer en la ONU. La pandemia ha puesto en evidencia cuán profundamente sigue arraigada la desigualdad de género en los sistemas políticos, sociales y económicos, dijo Antonio Guterres. El daño es incalculable y resonará durante décadas hasta las generaciones futuras. Es el momento de cambiar de rumbo. Guterres apostó por fomentar la participación igualitaria, algo para lo que las mujeres ya tienen las habilidades, especialización y capacidad necesarias. Lo que necesitamos no es más preparación para las mujeres, sino enseñar a los que están en el poder cómo pueden crear instituciones más inclusivas. Tenemos que dejar de intentar arreglar a las mujeres y, en cambio, arreglar nuestros sistemas. La Organización Mundial de la Salud necesita 1.960 millones de dólares este año para seguir luchando contra el coronavirus. El Fondo de Respuesta Solidaria, que se lanzó hace justo un año, ha recibido hasta el momento 250 millones de dólares de más de 660.000 donantes. Ese dinero se ha usado para enviar equipos de protección personal, suministros médicos y pruebas a más de 150 países, para financiar campañas de información, apoyar a poblaciones vulnerables como los refugiados y acelerar el desarrollo de vacunas, pruebas y tratamientos. La OMS ha enviado más de 250 millones de tests y desplegado a 180 equipos. Hemos logrado mucho en el último año, pero desafortunadamente la pandemia está lejos de terminar y no podemos abandonar la batalla todavía, dijo el doctor Tedros, el director general de la organización. Tras el arresto en Bolivia de la expresidenta Jeanine Áñez y la orden de detención de varios exministros, el secretario general ha destacado la importancia de respetar el debido proceso y la total transparencia en los procedimientos judiciales. En un comunicado emitido este fin de semana por la oficina de su portavoz, Antonio Guterres también señaló la necesidad de tener presente los avances logrados por los bolivianos hacia la consolidación de la paz y reiteró el compromiso de la ONU para apoyar esos esfuerzos a través de la facilitación del diálogo y la promoción de los derechos humanos. Según informaciones de prensa, el arresto se produjo tras la emisión de una orden de detención difundida por la Fiscalía General del Estado, que incluye a Áñez, 5 de sus exministros y 4 militares por su participación en los hechos que ocasionaron la renuncia del expresidente Evo Morales. Y este 15 de marzo se cumplen 10 años de la guerra en Siria. La ONU ha querido dar voz a 100 sirios para que compartan sus experiencias de la última década. Nunca imaginamos que la crisis llegaría a este punto. Cuando hice mis maletas, pensé que regresaría en una semana. Mi marido salió a comprar el pan y en vez de regresar con ello, vinieron a decirme que había muerto. Son algunos de los testimonios que se escuchan en el especial multimedia Desearía que hubiera sido un sueño. Sus voces se entrelazan con la música del clarinetista sirio Kinan Asmez y en la página web se pueden ver imágenes de 16 fotógrafos sirios. Cientos de miles de hombres, mujeres y niños han muerto o sufrido heridas en estos 10 años. Millones han sido obligados a dejar sus hogares y 13 millones necesitan hoy en día ayuda humanitaria. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Seguimos avanzando en nuestras charlas, en nuestras posibilidades de los reencuentros a las distancias y viendo justamente la historia de mujeres en este mes, en el mes de marzo, mes de la mujer. Y desde Argentina, en la provincia de Buenos Aires, desde San Martín, donde se encuentra realmente la red San Martín de Mujeres Libres de Violencia, tenemos justamente que pensar en las historias de las mujeres que lucharon por conseguir la paridad y los derechos, ¿no? Que hasta hoy, teóricamente, en muchísimos espacios, tenemos esos ejemplos, ¿no? Frente a grandes fuerzas, a grandes fuerzas del poder, ¿no? Y la hegemonía que no pudieron contradecir realmente en el resto del mundo la lucha, ¿no? La lucha de las mujeres justamente por la igualdad. Estamos hablando del reconocimiento de este ejercicio, que también podemos decir que grupos feministas transformaron el tema, ¿no?, a través de todas las agencias internacionales, dando mayor visibilidad justamente, ¿no?, como una problemática institucional más que mediática, ¿no? También tenemos que hablar de las mujeres en el arte, en las ciencias y en la vida cotidiana, ¿no? Y entonces tenemos que decir cuáles son las interpretaciones políticas en muchísimos países, cuando en algunos lugares también tenemos que decir quién escuchan a las mujeres, ¿no? Entonces tenemos que hablar del poder, ¿no? El poder que realmente es, en algunos casos, más que un elenco, es una estrella principal, ¿no? Dentro también de los poderes financieros en el que estamos hablando, que nos resulta importante. Cuando hablamos del poder, el poder de las mujeres, justamente es cuando se entiende, ¿no?, como los elementos que condicionan entre sí, entre diversas mujeres, ¿no? Como se tiene justamente, y hablando desde los financieros, ya en este momento vamos a ampliar esta visión, pero lo que no existe es un solo ideal de liberación de las mujeres, ¿no? Porque hay expresiones realmente feministas que sorprenden, que aparecieron en los últimos años, justamente, pero también hay otras versiones, ¿no? Y hay una amplia amplitud de lo que decimos de mujeres cuando hablamos justamente de los derechos de la mujer, ¿no? Entonces hay un modelo de empoderamiento que contrasta con el poder patriarcado, ¿no? Y entonces ahí tenemos la diversidad sobre las mujeres y las distintas potencias, ¿no?, de las que se habla. Hay una representación realmente, ¿no?, de esta pluralidad, de ver a las mujeres desde una visión existente, para no como un cuerpo homogéneo que componen las mujeres del mundo, ¿no? También tenemos que hablar de países, tenemos que hablar de culturas, y esto está ligado al movimiento de género, ¿no?, que representa justamente ese ideal para imponer realmente un movimiento de género y que cancele, ¿no?, esta cultura que provocan a veces una visión de ilusión, de justicia, ¿no?, por mano propia, justamente en algunos grupos de mujeres. Por eso hablamos justamente como gran desafío y posibilidades de, de riesgo de estos grupos de mujeres cuando hablamos de derechos y obligaciones. Y también hablamos de justamente de derechos y obligaciones porque hay algunos grupos feministas que condicionan más que en una forma equitativa de la vida, ¿no? Y entonces se pueden ver como la gestión de los derechos es exitosa en la medida que se detecten, ¿no? Pero la obligación también está por encima a veces de, justamente del derecho, porque la obligación subordina también a un derecho al que sea más eficaz por sí mismo, ¿no? Y solo no por la obligación de quienes imponen este derecho. Y cuando hablamos de que sin embargo todas las mujeres del mundo sumamos, ¿no?, la vocación de los derechos y ver las articulaciones que da esa posibilidad de los derechos dentro de una sociedad, de un sistema social. Y tenemos que comprender que de eso sí, vemos que se van mejorando, y en algunos países esta situación del derecho de la mujer va empeorando la situación de la conexión con los los sistemas de organización, ¿no? Y entonces ahí comienzan las culpas y las omisiones, ¿no? Porque las redes sociales atienden fundamentalmente, ¿no?, algunas situaciones que se ven tan graves como ocurre justamente en nuestro país, Argentina, que son los últimos femicidios, ¿no? Y entonces quedan las mujeres exclusivas en inversiones sobre políticas de género, y que hasta el momento está muy difícil de considerar un movimiento demasiado dependiente en lo institucional, porque tenemos en Argentina estado espantados sobre las fuerzas policiales, ¿no? Esa cultura patriarcal que también notamos en los jueces, en los fiscales, ¿no? Para ir señalando las distintas responsabilidades. También tenemos que ir viendo cómo algunas leyes prevén justamente la capacitación de agentes del Estado y en casi todas estas instituciones justamente del gobierno, ¿no? Y hasta ahí vemos también que el objetivo es erradicar justamente la violencia de género, pero tenemos algunas provincias en Argentina, mucho que este desafío no llega a formular realmente respuestas y situaciones que se necesitan. Pero volviendo justamente, ¿no?, a la equidad, tenemos que ver la mujer en otros aspectos también, ¿no? En otros aspectos, cuando tenemos que ver en el ámbito privado, ¿no? Cuando se inician justamente en este mes, como en el resto de los años, ni en el mes de la mujer, las iniciativas sobre recursos humanos, donde vemos realmente la mujer, donde se ve a través de foros, y en este mes fundamentalmente en las conversaciones y en los recursos humanos, en los distintos espacios. Pero tenemos qué pasa realmente después del mes de marzo, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no?, con las respuestas a las que se apunta fundamentalmente, ¿no?, a la pregunta ¿por qué en el mundo los salarios de las mujeres son un promedio de un 23% menores a los de los hombres, ¿no? ¿Por qué que tenemos, haciendo un análisis de un país como Argentina, solo 2 de cada 10 puestos de decisión están ocupados por mujeres? También nos preguntamos por qué el ser CEO y mujer sigue siendo realmente una rareza. Entonces, tenemos paradojas, ¿no? Y está comprobado el talento femenino, que repercute, por ejemplo, en los negocios, y está dado fundamentalmente por aquellos que atienden de organizaciones americanas, por ejemplo, ¿no?, sobre el rendimiento de las que dan los perfiles del rendimiento de importantes compañías en el mundo, que con mujeres en su directorio tienen un mejor desempeño. Y hay que ver estas posibilidades, ¿no?, como por lo mínimo como un 15%, ¿no?, dentro de las mujeres en el desempeño financiero. También la Organización Internacional del Trabajo muestra como en América Latina las empresas que tienen hasta por lo menos el 30% de mujeres en los directorios tienen otra característica. Mejoran significativamente su performance y son las empresas más rentables, productivas, creativas, innovadoras. Y son las mujeres también en esas empresas capaces de atraer y retener talento, que es lo que se busca en general, ¿no? Hay mujeres importantes en América Latina en este momento, como se ven a partir de determinadas empresas con mayor crecimiento en el mundo, ¿no? Y tenemos que venimos de años con importantes desafíos, y incrementándose más aún en el año 2020 con pandemia, y tenemos ahora los porcentajes justamente de crecimiento que se plantea en Latinoamérica como una materia justamente económica, ¿no? Entonces nos preguntamos realmente qué está pasando, ¿no? Y así vemos que no solamente tenemos en Latinoamérica la problemática posiblemente de la justicia hacia las mujeres, sino también tenemos que prever un análisis justamente en lo que es la mujer y la necesidad de la mujer en este cambio en materia económica. Bueno, seguiremos charlando sobre la mujer y la economía y la mujer justamente en las empresas, y tendremos también una mirada y en la búsqueda fundamentalmente de una respuesta. Y desde aquí, de Argentina, seguiremos charlando con esta problemática, ¿no? Con que es urgente realmente los cambios de estas perspectivas, ¿no? Esta necesidad de las mujeres, justamente, a ver quién, desde qué ámbitos podemos entender las mujeres que siguen pidiendo y declarándose muy importantes justamente en el sistema económico de los países de Latinoamérica. Hasta la próxima. Ahora, informe climático. En Mar del Plata, hoy habrá cielo nublado con lluvias, 25 grados de temperatura máxima. Miércoles y jueves también nublado con lluvias, 18 la máxima del miércoles, 15 la mínima, 16 la máxima del jueves, 13 grados la mínima. En La Plata, la máxima hoy será de 26 grados, con cielo nublado y con lluvias. También mañana miércoles nublado y lluvias, 24 la máxima, 18 la mínima. El jueves despejado con 24 de máxima y 12 grados de mínima. Pasamos a San Juan. Allí la máxima hoy estará en 27 grados. Cielo ligeramente nublado. Miércoles y jueves lluviosos. 23 la máxima del miércoles, 14 la mínima, 18 la máxima del jueves, 13 grados la mínima. Ahora vamos con Rosario. La máxima hoy en Rosario de 25 grados, con cielo nublado y lluvias. Mañana también nublado con lluvias, 24 la máxima, 16 la mínima. Y el jueves despejado con 26 grados de máxima y 11 grados de temperatura mínima. En Salta, la máxima ascenderá hoy a 28 grados, cielo despejado. Miércoles y jueves con lluvias, 18 la máxima del miércoles, 15 la mínima, 20 la máxima del jueves, 13 grados la mínima. De Salta pasamos a Neuquén, donde la máxima ascenderá a 26 grados hoy, cielo nublado. Mañana miércoles nublado con lluvias, 15 la máxima, 11 la mínima. Jueves parcialmente nublado, 22 grados de máxima, 12 grados de mínima. De Neuquén pasamos a Córdoba. Allí la máxima hoy será de 26 grados, cielo nublado y lluvias. Mañana miércoles también nublado con lluvias, 25 la máxima, 16 la mínima. Jueves nublado con 24 grados de máxima y 13 grados de temperatura mínima. En Bahía Blanca la máxima hoy estará en 28 grados, nublado con lluvias. Mañana miércoles nublado con lluvias, 18 la máxima, 13 la mínima. Jueves despejado con 20 grados de máxima y 12 grados de mínima. En Mendoza la máxima hoy ascenderá a 23 grados, nublado con lluvias. Miércoles y jueves también nublado con lluvias, 19 grados la máxima del miércoles, 11 la mínima, 16 la máxima del jueves, 10 grados la mínima. Y en Buenos Aires la temperatura máxima hoy ascenderá a 25 grados con cielo nublado con lluvias. Mañana miércoles nublado con lluvias, 23 grados de máxima, 18 de mínima. Jueves despejado con 23 grados de máxima y 15 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.